de tu rebelde ingenuidad, que bien supiste adoptar en infecciosa ignorancia. Yo te sientes parte de algo, de un círculo de algo, no importa de qué algo, tu necia necesita primo. Ya tienes el merchandising, no te vayas a quedar atrás. El ídolo de oro no lo puedes relegar. Ya tienes el chico bueno, no te olvides del villano. Resulta siempre airoso tener a quien despreciar. Es muy fácil imaginar a la ficción y abre los ojos a la verdad.